Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos comentado algo en el día de ayer en relación a las expresiones que tiene Pablo, pero que él tiene una base muy sólida. Una de las bases sólidas es la Escritura. Y entendemos que la Escritura, cuando hablamos de Escritura, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y él cómo argumenta, cómo sale al paso para defender su doctrina, su postura, es justamente la Escritura, lo que nosotros debemos hacer realmente para defender cualquier postura religiosa, cualquier teología. La base debe ser solamente la Escritura. Pero, perdón, cuando habla de la Escritura, ellos en ese momento hablaban solamente del Antiguo Testamento. Exactamente. Porque Pablo fue uno de los primeros escritores bíblicos y el Evangelio de Marcos, me parece que fue, el Evangelio de Marcos fue escrito cuando ya Pablo había muerto. Entonces, claro, ahora lo otro que refuerza esta idea, porque es el Antiguo Testamento, es cuando él menciona ahí en Gálatas 2:1 que vino a Jerusalén. Lo leo, quizás después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero según subí, según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían ciertas reputaciones, ¿no es cierto?, el Evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esa es la problemática que está contando. Pero él dice que en realidad menciona que él fue, y algunos han dicho que se ve medio orgulloso Pablo aquí, altanero quizás, porque dice, yo no aprendí nada de ellos. El asunto no es que aprendió la verdad. Porque no es que no aprendió, sino que se lo habían dicho ya, como lo habían aprendido los discípulos. Él lo aprendió de Jesucristo. Además, en algún momento él tenía que ser bien, poner harto énfasis en esto, debido a que justamente estaba siendo acusado de que él había sido instruido por hombres. Lo que él estaba hablando era porque hombres lo habían instruido. Y él dice, no, claro, yo esto lo recibí de Dios. Y eso era importante porque eso le daba las credenciales como apóstol. Claro, y ahí está la conversación que tiene Gálatas ahora 3:6, donde dice, así, él está ahora reafirmando, cimentándose en la Escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Dice, él salió sin saber dónde iba. O sea, Dios le dijo que saliera y él salió simplemente. Bueno, eso le fue contado por justicia. Eso es fe. Él no sabía, pero confió en Dios. Eso es lo que se nos pide a nosotros. Nosotros debemos creer que los méritos de Cristo son suficientes para nuestra salvación. Y cuando creemos en eso, debemos saber que somos salvos mediante Él. Claro. Ahora, el concepto de fe es básico, pero fíjate que la fe no lo entrega solamente a los judíos, sino lo entrega el que tiene fe nomás. Si tú tienes fe, no importa que sea griego, no importa que sea judío, no importa tu condición, no importa en qué situación estés, si tú crees en el Señor y tienes fe, eso te puede ser contado por justicia. Sabed, por lo tanto, ¿no es cierto?, él menciona, sigue hablando, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y recuerdas tú que los judíos, era la gran garantía que tenían ellos, que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, por lo tanto tenían prácticamente ganado el cielo. Y ahora Pablo dice, sí, ustedes lo tienen, pero también los otros, porque si tienen fe, estos son, por fe, son también llamados hijos de Abraham. Y la Escritura, fíjate que sabio en su decir, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los de fe, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, mira qué texto, cómo se aplica ahora, en ti serán benditas todas las naciones. No dice a judíos, sino a todas las naciones, por lo tanto también nosotros estamos en esa bendición, solo porque creemos, porque tenemos fe en un Jesucristo, y somos hijos de Dios, por lo tanto la promesa también se da para nosotros. Bueno, tenemos que recordar, aquí se está haciendo énfasis precisamente en las Escrituras. en lo que ellos tenían en ese momento y en lo que se basaban las escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos excusa porque tenemos el Antiguo Testamento y tenemos también el Nuevo Testamento. Claro, mucho más abarcante. Donde se nos habla claro. Nosotros no estamos esperando al Mesías. Nosotros miramos al Mesías hacia atrás porque ya vino. Él ya vino y cumplió lo que... Ellos miraban por fe hacia adelante. Cuando ellos mataban el cordero, ese cordero estaba representando al Mesías venidero. Pero cuando Cristo vino, ¿cuántos de ellos murieron sin haber visto a Cristo? Y ellos murieron pensando, bueno, que el Mesías era el que iba a hacer posible su salvación. En Hebreos tienes la lista de los que murieron y no vieron la promesa. Fíjate que en Romanos también alude, por eso que hay que tener cuidado, porque él en Romanos dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y uno dice, ¿qué Santa Escritura? ¿El Nuevo? ¿El Antiguo? ¿El Nuevo? Porque el Antiguo, porque no estaba el Nuevo. O sea, él reafirma su postura tomando, cimentándose en la Escritura que hasta esa oportunidad estaba escrita. Y se ve que él la había consultado, la había leído y estaba perfectamente en condiciones de rebatir y tomar estos textos como demostración de que en realidad Abraham no fue justificado por sus obras, sino solamente por fe. Dice ahí en Romanos capítulo 9 verso 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, aquí nosotros vemos cómo el Pablo está haciendo énfasis, hace énfasis precisamente en la Escritura, y que nosotros debemos poner toda nuestra confianza y la fe en precisamente las Escrituras. Ahora, ¿por qué Pablo habla tanto en contra de la ley y a favor de la fe? No es que Pablo fuese un antinomianista. Antinomianista es aquellos que están en contra de la ley. No, Pablo no era un antinomianista. Lo que sucede es que Pablo está dejando claro: ustedes no se salvan por la fe, perdón, por la ley. No se salvan por la ley. Nosotros todos nos salvamos por la fe. No pongan su confianza en la ley, en la ley que ustedes pueden guardar o obedecer, porque eso no lo salva. La ley muestra el pecado, la ley condena, pero la ley no salva a nadie. Tienen que tener presente eso. Ahora, ¿significa eso de que porque la ley no salva y nosotros somos salvos solamente por la fe, vamos a dejar la ley a un lado y ya no vamos a considerarla para nada? No, porque la Biblia dice que la ley es eterna y la ley es el reflejo del carácter de Dios. Claro. E incluso él reafirma la idea de que toda escritura es inspirada por Dios. Exactamente. En Timoteo. Entonces, nuestro argumento en realidad debería estar solamente basado en la ley de Dios, en sus mandamientos, en su palabra, en lo escrito, y de allí sacar, digamos, nuestra base para seguir viviendo en este mundo y sirviendo a Dios. Bueno, gracias a amables oyentes por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Se ha preguntado a veces si una parte de la Biblia es más inspirada que otra? Considerando la declaración de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, léalo. ¿Cuál es el peligro de esa línea de pensamientos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.